Pues buenas tardes, nos encontramos aquí otra vez en la sala de prensa del Ayuntamiento para presentaros la 22ª carrera urbana del Día de Andalucía, la clásica, como la llamamos nosotros en el patronato, que tendrá lugar el 28 de febrero a las 11 de la mañana en el Paseo de la Victoria. Conmigo se encuentra Juan Emilio Luque, director técnico del patronato, que ahora explicará recorrido, inscripciones y todo lo que conlleva la carrera. Por mi parte, solo animaros a participar de categorías masculinas y femeninas y de todas las, desde prebenjamín hasta veteranos, a que participéis en esta carrera, día de fiesta, a las 11 de la mañana, repito, en el Paseo de la Victoria, y os esperamos ya todos para que participéis, que os dé todos los datos de en qué consistirá la carrera. Pues sí, como dice María Ábalo, es una forma de celebrar el día de la fiesta andaluza, celebrarlo de forma deportivamente, como ya llevamos haciéndolo 21 años atrás, y en esta ocasión pues será la 22ª edición. No hay muchos cambios con respecto a años anteriores, de ahí que reiteramos el que la participación, sobre todo local, pues sea grande, porque podemos decir que es una prueba cómoda en cuanto a recorrido, porque tratándose de Archidona pues no tiene demasiadas pendientes y las distancias también son cortas. Estamos hablando de que para la mayoría de las categorías, exceptuando la pre-Benjamín, Benjamín y Alevín, que harán 500 metros, digo que el resto de categorías harán unos 1.600 metros, lo que estamos hablando de lo que se considera en atletismo una milla, ¿no? Saldrá desde la silla, como años anteriores, girando por todo el paseo, bajando calle Carrera, subiendo calle Empedrada hacia calle Don Carlos, Plaza de la Iglesia, Siles, hasta el Molino Don Juan, y girar y hacer calle San Juan y todo calle Carrera recto para terminar de nuevo en la puerta de la silla. Esos son 1.600 metros. Las categorías inferiores, Pre-Benjamín, Benjamín y Alevín, hacen unos 500 metros, saliendo también de la silla, bajando, rodeando el paseo, bajando calle Carrera, bajando calle Empedrada, subiendo calle Comedia y terminando en la puerta de la silla, más o menos también como años anteriores. Las inscripciones están abiertas desde hace unos días en la página web colaboradora del patronato, como es www.dorsalchip.com. Ahí está abierta la inscripción. No obstante, nosotros también en el patronato, en el polideportivo, podemos coger inscripciones que las pasamos a la web y nada. Aquellos que se olvide inscribirse, pues hasta una hora antes estaremos haciendo inscripciones en la puerta del museo, en el edificio de la silla. Hasta una hora antes, digo, si la salida a las 11, pues hasta las 10 y media, con mucho 11 menos cuarto, podemos recoger inscripciones y entregando dorsales. También animamos, sobre todo, a las categorías que en los últimos años, pues cada vez hay menos participación, que estamos hablando de por ejemplo, senior femenina, y estamos hablando de las categorías que equivale a las edades comprendidas entre cuarto y bachillerato. Esas categorías, pues la verdad es que la participación es escasa, sobre todo en femenino, así que animamos aunque se hagan dando, porque como lo hacen muchos de los mayores que participan, que lo hacen andando, pero se puede hacer parte del recorrido andando, porque estamos hablando de 1,5 km largo, ¿no? Que con lo cual no es excesivo, y de esta forma pues celebramos el Día de Andalucía deportivamente. Quería preguntar, ¿es el mismo recorrido de las temporadas anteriores o es superior? Sí, el recorrido es el mismo de las últimas ediciones. Prácticamente yo creo que, por lo que yo recuerde, en los 15 últimos años se ha estado haciendo ese mismo recorrido, a lo mejor cambiando alguna calle porque ese año estuviera de obra y demás, pero prácticamente llevamos 15 años haciendo el mismo recorrido. Vale, ¿podríamos decir que esta carrera tiene cada año más participación? En la medida que habéis ido haciendo balance, ¿cuál es vuestra lectura, ¿no? Pues la verdad que no sabemos de qué depende. Unos años se superan los 120, otros años se queda en el centenar, teniendo en cuenta que prácticamente la participación es local, que exceptuando algunos que vengan de fuera, porque ese día suele haber muchas pruebas, en otro sitio, y lo que pretendemos que sea una prueba popular y que sea también, sobre todo, local. La difusión, que le damos difusión, pero tampoco es una difusión excesiva, porque eso, lo que pretendemos es que la participación sea sobre todo local. Vale, Emilio, por favor, recuérdanos, de Canal Radiofónico, dónde y de qué manera poder apuntarse. Sí, información tiene en la mayoría de las redes sociales, en la página web del Ayuntamiento, en la página web del Patronato, tiene información de las categorías, los años correspondientes, y en Dorsal Chip, que es una web dedicada a pruebas de atletismo, pues también puede encontrar la información y la inscripción. Dorsal Chip, todo junto. Pero todo eso aparece en el cartel informativo. Y si no se puede acudir al polideportivo, pueden llamar por teléfono. A sí, partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde estamos en el polideportivo para poder hacer también inscripción. Solamente dando fecha de nacimiento y nombre, con eso hacemos la inscripción. Se ha difundido como decíamos que pretendemos que sea participación local, pues se ha difundido en los centros educativos para que desde el área de educación física se promueva con más incidencia esta prueba, ¿no? Sí, que pedimos colaboración a los profesores y profesoras de educación física de los colegios e institutos para que animen a sus alumnos y alumnas a participar.